¡Villa! ¡Escúchame, mi arma! Esta levantada se la vamos a dedicar a todos esos músicos, escoltas y auxiliares que han estado, están y estarán formando parte de esta queridísima agrupación musical de Santa Cecilia. Va por esta familia, porque todos sus componentes tocan y trabajan con el corazón. Y cuando las cosas se hacen así, solo pueden ocurrir cosas bonitas y bien hechas. Por todos ellos, por esos 15 años dando armonía y sentido a la música, para que la ilusión continúe.